Hoy vamos a hablar de la membresía en la iglesia. La membresía es una palabra que ha caído un poco en desuso porque en la cultura moderna los únicos lugares a donde la gente suele hacerse miembro son a los lugares a los que deja de ir, ¿verdad? Quizás el lugar más típico es el gimnasio. La gente dice, no, ¿para qué me hago miembro del gimnasio? Luego ni voy. Mejor pago el día que voy. Antes, cuando yo era joven, la membresía más común era la del videoclub, ¿verdad? Te hacías miembro del videoclub y del Starbucks, del Blockbuster, ibas y rentabas tu videocassette, pagabas tu mensualidad o tu tarifa y ya bien a gusto, ¿verdad? Esa es la idea que la gente tiene de membresía. Costco, las tiendas departamentales, los gimnasios. Pero cuando oímos la palabra membresía en la iglesia, estamos hablando de otra cosa. Ese es parte del reto que a veces nosotros encontramos cuando la gente oye membresía. La membresía en la Biblia no es lo mismo que la membresía en la cultura, primero. Segundo, hoy en día podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de las iglesias no tienen una cosa como eso. Ya no, ni las iglesias tienen membresía. La mayoría de las iglesias consideran a la gente que son parte de ellas solo porque la gente se congrega con ellos. Por eso hoy vamos a contestar tres preguntas muy importantes en relación con este tema. En primer lugar, vamos a contestar, ¿qué no es la membresía? En segundo lugar, vamos a contestar, ¿qué sí es la membresía en la Biblia? Y por último, que esa es realmente la pregunta que queremos contestar, ¿es realmente bíblica la idea de la membresía? Porque si este tema no es bíblico, simplemente es una preferencia, entonces no le deberíamos poner tanta importancia. Pero si es bíblica, y mi intención y mi objetivo es probar con la Escritura que lo es, entonces no deberíamos nosotros descontinuar este asunto tan a la ligera como es tan común el día de hoy. Así que esas son las preguntas que yo voy a responder con la Biblia hoy, y espero que ustedes me sigan cuidadosamente y con suma atención. Vamos a comenzar entonces contestando la pregunta, lo que no es la membresía. Lo que no es la membresía. Ahora, si la pregunta final con la que quiero yo abordar al final la usamos como introducción, o sea, la pregunta, ¿es bíblica la membresía en la iglesia? Yo contestaría, si empezara por el final, yo diría, si alguien me pregunta, ¿es bíblica la membresía? Yo le diría, sí y no. ¿Cómo que sí y no? No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí y no. ¿La membresía es algo bíblico o no es algo bíblico? Yo empezaría diciendo, la membresía no es algo bíblico si lo que tú estás pensando por membresía es afiliarte a una especie de club. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. ¿Y por qué digo eso? Bueno, la membresía no es bíblica si pensamos en ella como ser parte de un club o como una opción entre varias iglesias de distintos gustos al cliente. Empiezo aclarando. La membresía no es bíblica si entendemos el término membresía como ser parte de un club donde yo recibo muchos derechos o beneficios y pocas responsabilidades. Mucha gente, cuando oye la palabra membresía, en eso es lo que está pensando. Un lugar donde, por una pequeña cuota, un pequeño sacrificio, yo voy a gozar de acceso a muchos privilegios, si conviene. La mentalidad de consumidor. Si tú vas a la Biblia y buscas membresía con esos lentes, nunca la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Tampoco la membresía es bíblica si entendemos la membresía como cambiarnos de una iglesia a otra dentro de la misma ciudad por cuestiones de gustos o preferencias. Tampoco vas a encontrar eso en la Biblia. Ahora voy a explicar con más detalle estos dos puntos que nos sirven para arrancar con el tema. Ambas ideas, o sea, pensar en la membresía como ser parte de un club o pensar en la membresía como buscar entre el mercado de iglesias que hay en una ciudad, cuál es la que me gusta más. Esas dos cosas, ambas ideas, no están en la Biblia, pero ambas ideas tienen una cosa en común. Y lo que tienen en común es que las dos presentan un cristianismo como si fuera un mercado, y al cristiano como si fuera el cliente. ¿Y qué dice ese principio del mercado? El cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? El cliente siempre tiene la razón, y como cliente, él busca entre las ofertas la que más le gusta, ¿verdad? ¿Entienden? Eso tienen en común las dos cosas: pensar en la membresía como un club, o pensar en la membresía como cuál de todas las iglesias me favorece más. Esa es la mentalidad de consumo. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia nunca encontrarás que pertenecer, que serte miembro de una iglesia, es como ser parte de un club. Porque en la Biblia la iglesia no es un club. ¿Qué es? Simplemente tenemos que preguntarnos, ¿qué es la iglesia según la Biblia? Para responder esa pregunta, una de las cosas más obvias que Dios, por medio de su Espíritu, que inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, una de las cosas más obvias que Dios hizo es, para dejarnos claro lo que la iglesia es, no es solo darnos una definición, pero es darnos imágenes. Dicen por ahí que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que a la iglesia se le compara con varias cosas. Y al comparar la iglesia con esas cosas, tú vas a captar el mensaje y decir, ¡ah, eso es la iglesia, no es un club! O escuchen algo, por ejemplo, ¿con qué se nos compara la iglesia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la iglesia por medio de estas imágenes? Por ejemplo, en la Biblia se nos dice que la iglesia es una familia. Una familia, todos los hijos con un mismo padre. ¿Observan eso? ¿Y en dónde dice eso? En lugares como en Efesios, capítulo 2, versículo 19. No voy a leer los versículos porque son muchos, pero yo sé que algunos de ustedes son cuidadosos, vuelven a escuchar las enseñanzas, toman nota y ustedes pueden repasar. Solo voy a decir las referencias bíblicas. En Gálatas 6:10, ¿recuerdan? Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Con qué se compara la iglesia? Con una familia. ¿Ok? A la iglesia se le compara con una nación. ¿Se acuerdan en 1 Pedro 2:9 que dice? Y ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Efesios también se nos dice, que nosotros ahora tenemos ciudadanía, que antes éramos extraños y enemigos y ahora gozamos de ciudadanía. Es decir, es una especie de reino, lo mismo en Filipenses 3:20. La iglesia es como una nación, y en esa nación hay un solo rey. ¿Quién es ese rey? ¿Qué pusieron sobre la cruz? ¿Se acuerda? Jesús, el rey de los judíos. Y se indignaron ellos, dijeron, no, quítale el letrero, le dijeron a Pilato, y dijo, no, lo que está escrito, está escrito. Entonces se compara con una familia, un padre, con una ciudadanía o nación, y un rey. A la iglesia se le compara también con una hacienda de esclavos, un lote de esclavos, un grupo de esclavos que un amo compró. Parte del problema que nosotros tenemos con esa metáfora de la iglesia es que en español y en inglés tradujeron la palabra esclavo en griego como siervo. Y hoy en día, en el siglo XXI, la palabra siervo no suena a esclavo. Nada más suena a servidor, pero hay una diferencia entre un servidor y un esclavo. Tú vas al restaurante y te encuentras un servidor, no un esclavo, ¿verdad? Pero en la Biblia se le llama esclavos. La palabra esclavo en griego es dulos. La palabra servidor es diáconos. Son dos cosas diferentes. El diáconos es un criado, un mesero, mientras que el dulos es un esclavo. Y en muchos pasajes de la Escritura se nos llama a nosotros esclavos. ¿Cómo en cuáles, pastor? Como en 1 Corintios 7, 22, como en Efesios 6, 6, como en Colosenses 4, 1, como en 1 Pedro 2, 16, como en Apocalipsis 1, 1, entre tantos otros. Pero tú vas a esos pasajes y lo que lees ahí son siervos. Y tú dices, ah, pues sí, somos siervos. Lo que está diciendo literalmente es que somos esclavos. Y si hay esclavos, entonces hay un ¿qué? Un amo. ¿Y quién es ese amo? Jesús. ¿Saben cómo se dice amo en griego? Kyrios. ¿Y saben cómo se tradujo Kyrios al español? Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es Él, Señor, es esa palabra. Lo que ellos oían no es lo mismo que tú y yo oímos. Nosotros decimos, ah, yo confieso a Cristo como mi Señor. Señor Gómez, gusto saludarle, Señor Gómez. No, obviamente, no es, es el sentido. Si confesares a Jesús, si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿y qué es Señor? ¿En griego? Amo. Ah, ¿verdad? Ah, no, no, no. Yo ando buscando a alguien que me salve, no a alguien que me gobierne. ¿Me entiendes? Muy diferente el cuadro. Un grupo de esclavos con un amo, un grupo de hijos con un padre, un grupo de ciudadanos con un rey, un reino. Ahora dice, mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que las iglesias locales, bajo esa perspectiva, las iglesias locales serían como embajadas. ¿Captan? Imagínate que a ti te secuestran y te llevan a un país extranjero que tú no querías ir ahí. Diferente tus costumbres, diferente tu idioma. Pero tú descubres que en ese país hay una embajada mexicana, salvadoreña, guatemalteca, estadounidense, dependiendo de tu nacionalidad. Y tú logras escaparte de tus captores que te querían esclavizar. Te escapas. Y lo primero que se te ocurre hacer, ¿qué es? ¿A dónde vas? A tu embajada. Porque tú dices, allí tengo derechos, allí tengo quien me ayude. ¿Sí o no? Pues espiritualmente hablando, la iglesia local es la embajada de los hijos de Dios. ¿Captan? ¡Qué diferente! En la embajada aplican otras leyes, ¿sí o no? ¿Las de cuál país? Las del país original, ¿sí o no? Eso es la iglesia, hermanos. No se confundan, no es un club. Cuando yo era joven, mi amigo, su papá tenía membresía en un club, en el club de los banqueros. Pues, y el otro tenía membresía en el club Jalisco. Ah, me invitaban a ir ahí al club, me metía, qué suave. Nadar en la alberca, jugar fútbol en pasto, porque acá en la calle jugábamos en la tierra. Tráigame una piña colada, por favor. Me la traía. Eso es ser miembro de un club. En la mente de la gente. Pero esto es la iglesia. Otro ejemplo, la iglesia en la Biblia es un ejército. ¿Se acuerdan cuando vimos Efesios? Le dice el Señor, vestíos de toda la armadura. ¿Quién porta armaduras? Los soldados. Porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, no es contra sangre y carne. Entonces, otro ejemplo de la iglesia que es soldados. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, 3 y 4, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se inscribe como soldado se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar a su Señor que lo tomó por soldado. Entonces la iglesia también se compara con un ejército cuyo general es Cristo. ¿Captan? Totalmente diferente de lo que es ser miembro de un club, ¿verdad? Nuestra hija se acaba de ir al ejército. Ya nos mandó su primer carta, porque no tienen celulares. nos dice: oren por mí. Me están poniendo unas entrenadas. A mí me duele todo el cuerpo, dice. Yo estaba corriendo esta mañana allí en el parque un ratito para ejercitarme. Luego ya se me empezaba a acabar el aire y yo me paraba y decía: pues ahora camino, tranquis. Ya agarré fuerzas y vuelvo a correr otro rato. Y luego me acordé de mi hija y dije: pobrecita, esa no puede parar cuando quiera. A ella le van a gritar, la van a humillar y la van a forzar a seguir corriendo cuando ya no tiene ganas. No le van a pedir permiso, no hay escape. Está en el ejército. Yo estoy en el parque, bien light. Me da calor abajo del arbolito, por el otro ratito. Eso es andar en la calle libre, pero estar en el ejército no, mis amados. Eso es la iglesia. Ya van captando, ¿verdad? Muy diferente la iglesia de Dios que el club. La iglesia también se compara con un templo, un edificio. Se le dice: ¿acaso ignoráis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3:16. 1 Pedro 2, 4 y 5, el apóstol les dice: ustedes son piedras vivas, edificados sobre la piedra angular que es Cristo. Un edificio bien coordinado. También eso es la iglesia. La iglesia se compara en el Nuevo Testamento con un cuerpo. Dice: ustedes son miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo. En Efesios 1, por ejemplo, se nos dice eso. Versículos 22 y 23. Y todo 1 Corintios 12 se dedica a eso. La iglesia se compara con una casta de sacerdotes. Un grupo de sacerdotes. 1 Pedro 2:5, 2:9. Donde el sumo sacerdote, según Hebreos 8:1 y 9:11, es Cristo. Hermanos, como pueden ver en todas las analogías, en todas las metáforas que usa el Nuevo Testamento, y hay otras que ya no mencioné, no hay ni una idea de club. ¿Sí me van captando? O sea, el Nuevo Testamento presenta a la iglesia con imágenes que comunican pertenencia, que comunican responsabilidad, que comunican una misión, un propósito, pero nunca la idea de un club que ofrece muchos privilegios con pocas responsabilidades. Cada una de las imágenes que acabo de mencionar nos brinda una perspectiva única, ya sea de pertenencia, de responsabilidad, de servicio como miembros. Pero ninguna de estas figuras de la iglesia nos da la idea de ser consumidores, como es la idea moderna de la religión. No, esto es la Biblia, hermanos. No es religión. Entonces, no, la membresía no es bíblica si tú entiendes la membresía como un club. No, no lo vas a encontrar en la Biblia. Por otra parte, la idea de la membresía como buscar entre iglesias de una misma ciudad, una iglesia que ofrezca los mejores programas y servicios para mi gusto o preferencia, tampoco es bíblica. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Nuevo Testamento, para empezar, en la mayoría de las ciudades no había iglesia. Y segundo, en las ciudades que sí había iglesia, ¿cuántas iglesias había? Díganme, ¿cuántas? Una. Entonces no había esa idea de decir: oh, ¿tienen programa para jóvenes? Conocí una familia una vez que me decía: oh, ¿por qué escogieron esta iglesia? ¿Por qué les gusta esta iglesia? Me decían: oh, esta iglesia es la que nos gustó. Cuando llegamos a Tracy, estuvimos visitando iglesias para conocer cuál era la mejor iglesia. Y escogimos esta iglesia porque yo esperaba que me iban a decir algo así contundente, algo sólido. Y me dijeron: porque aquí sí festejan el 4 de julio y Navidad. Y nosotros somos pro Navidad, pro 4 de julio, y esta es nuestra iglesia. Aquí siempre hay party el 4 de julio, y en Navidad siempre hay arbolito y serie de Navidad, y eso a nosotros nos encanta. ¿Se da cuenta, hermanos? Es la iglesia al gusto del cliente. Eso nunca lo hubieras encontrado tú en el Nuevo Testamento. Nunca. En los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, Si tú, digamos, estabas descontento con tu iglesia, no te gustaba el estilo del pastor, porque tiene acento mexicano. A mí me caen mal los mexicanos. Es hondureño, pues, soy salvadoreño. Si no le gustaba el acento, nada, me voy a cambiar de iglesia. Pues tendría que viajar unos 200 millas hasta la ciudad que está allá, por la cuarta ciudad por allá, que había otra iglesita. No era como hoy. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso no lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Por eso estoy diciendo, en primer lugar, ¿qué no es la membresía? Si entendemos la membresía como la idea de hacerme parte de un club donde a mí me den ciertos privilegios con una baja responsabilidad, o la iglesia del momento porque es la que me gusta en su color y su sabor y su forma, eso no estaba en el Nuevo Testamento. No lo vas a encontrar. En el Nuevo Testamento solo había una iglesia por ciudad. ¿Eras o no eras parte de la iglesia en ese tiempo? ¿Ya? Así de simple. Estaba muy sencillo. Y si no eras parte de una iglesia, ya no había otras opciones. Todos los miembros de la iglesia podían dudar de la autenticidad de tu conversión. Porque todos los auténticos creyentes de Cristo, ¿dónde creen que estaban? Pues en la iglesia. Entonces, cuando alguien decía, no, yo no quiero iglesia, yo soy cristiano... pero solo, yo no. Toda la iglesia decía, no, eso no enseñó Cristo. Cuando Cristo anduvo en la tierra, dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dijo que él tenía una iglesia, no, no creo que pueda ser de Cristo y decir, no, yo no quiero a la iglesia. ¿Captan eso? Pero hoy en día vivimos una generación de patas arriba, donde la mayoría de la cultura profesa ser cristiana, pero no está conectada a la membresía de una iglesia. Es más, la mayoría de las iglesias ni membresía tienen. ¿Me doy a entender? Ahora, yo ya dije lo que no es la membresía, ahora vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es la membresía? ¿Qué es la membresía en la Biblia? Ya se empezó a aclarar alguna de esas preguntas. La membresía entonces de la iglesia es ser como el hijo de una familia, como el soldado de un regimiento, es ser como un ladrillo de un edificio. Ya vimos las analogías de la Biblia, ya se nos empieza a dar una pista. La membresía, hermanos, es un pacto. Es un pacto. Es decir, es un acuerdo entre dos partes. Una parte es el individuo y otra parte es la iglesia. En este pacto, ¿por qué es pacto? Porque no es un acuerdo cualquiera, es un acuerdo donde está Dios como testigo entre los dos. La membresía es un pacto entre un creyente y una congregación, teniendo a Dios como testigo, en que se van a unir fuerzas para lograr ciertas responsabilidades juntos. En las palabras más resumidas, una membresía desde la perspectiva bíblica es un pacto en donde la iglesia se compromete cuando menos a dos cosas y el individuo se compromete cuando menos a dos cosas. Escuchen, ¿cuáles son esas dos? Número uno, vamos a empezar por la iglesia. ¿Verdad? La membresía es un pacto en donde la iglesia se compromete a verificar. O sea, va a verificar y va a atestiguar que la conversión del individuo es auténtica. O sea, la iglesia se va a tomar el trabajo de decir, sí es cristiano, sí es discípulo de Cristo esta persona. La iglesia va a validar públicamente la profesión de una persona de que es cristiana. ¿Y cómo lo va a hacer la iglesia? Tomándose el tiempo de conocer a la persona. Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia cuando tenemos la clase de membresía es, ¿qué es el evangelio para usted? Todos los que han tomado la clase lo recuerdan. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y por qué le preguntamos eso a las personas? No es para impresionarlas de que sabemos más que ellas, ¿no? Es por su salvación. Si la persona no entiende qué es el Evangelio y no ha cumplido las demandas del Evangelio para ser salvo, y ella cree que es salva, está en un gravísimo peligro espiritual. ¿Captan eso? Por eso es un deber de la iglesia verificar si la profesión que hace la persona de que es salva, de que es cristiana, es auténtica, es verdadera. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de verificar que la persona es cristiana. Y esto nos lleva a la segunda responsabilidad de la iglesia. Una vez que una iglesia verifica que la profesión de salvación de una persona es auténtica, entonces la siguiente cosa es decirle, es el siguiente compromiso de la iglesia es supervisar a esa persona. Es supervisar al cristiano de que está en el camino del discipulado. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la iglesia tiene la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto o no? Entonces, la iglesia tiene que saber cómo se empieza a ser discípulo y cómo se continúa siendo un discípulo. Y su trabajo, su responsabilidad de la iglesia es verificar que una persona ha empezado a ser discípulo y segundo, supervisar que la persona sigue haciendo lo que hacen los auténticos discípulos. ¿Están siguiendo? Esa es la responsabilidad de una iglesia en este pacto de membresía. En este pacto de membresía, la iglesia a través de sus oficiales, sus líderes, dice, ya conocimos a esta persona, platicamos con esta persona, escuchamos las respuestas de esta persona y creemos que esta persona sí entiende el Evangelio, sí cree en el Evangelio y sí ha hecho lo que el Evangelio demanda, al menos lo profesa a ella. Sí, esta persona, queremos que todos sepan que esta persona es. Así que una persona que llega a ser miembro de una iglesia tiene que cumplir la misma condición que Cristo le exige para ser miembro de la iglesia invisible espiritual. La iglesia visible local tiene que pedir lo mismo. ¿Y qué es? Conversión. Y la iglesia tiene la Sagrada Escritura para poner eso a prueba a través de su profesión. La conversión, el seguimiento a Cristo como discípulo empieza con una profesión, profesándolo públicamente, y normalmente sucedía en las aguas del bautismo. ¿Me explico? Entonces, cuando eso sucede, la iglesia dice, esta persona profesa ser cristiana y creemos que sí es verdad, que entiende. Ahora, Cristo también dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Sí o no? Así que no solamente la profesión es importante, pero la vida. ¿Me entiende? Por eso la iglesia tiene no solo la responsabilidad de verificar la salvación de una persona, pero supervisar su discipulado. Supervisar que la persona está haciendo las cosas, cuando menos las cosas mínimas necesarias, para evidenciar que es un auténtico discípulo de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo qué cosa supervisa? Para empezar, se tiene que congregar. ¿Cómo vas a poder supervisar a alguien si ni siquiera lo ves? ¿Captan lo que digo? Ahora, la iglesia no tiene el poder para salvar, ni tiene el poder para condenar. Solamente tiene el poder para afirmar una profesión o cuestionarla. ¿Me doy a entender? Nosotros no podemos mandar a alguien al infierno, pero lo que sí podemos es decir, retiramos nuestra confianza de que una persona es creyente porque ha dejado las prácticas de un creyente de manera persistente y ha abrazado el pecado de manera persistente, y después de varios intentos por ayudarle, la persona no acepta ayuda, quiere seguir su curso. Entonces, ahora ya no sabemos si de veras es creyente, ahora nosotros retiramos nuestro apoyo en ese sentido. Porque la iglesia tiene la responsabilidad de afirmar una conversión y de supervisar un discipulado. Y hay mucho más que se tiene que decir en cuanto a algunas evidencias del discipulado, pero vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que le toca a la iglesia. ¿Qué le toca al individuo? ¿Qué le toca al cristiano que dice, no, yo no nací? Mira, cuando alguien nace en este mundo, en automático se supone que pertenece a una ¿qué? A una. Cuando alguien nace en este mundo, un bebé nace en este mundo, en automático se supone que ese niño tiene que pertenecer a una familia. No hay un nacedero de niños ahí sin familia, eso no existe. Bueno, hoy en día por desgracia existe, pero todo el mundo con sentido común considera eso una anomalía. Y se le busca a todo niño huérfano, ¿qué se le busca? ¿Verdad? Hasta el gobierno, que no toma en cuenta a Dios, está en la búsqueda de familias para los niños en desamparo, niños vulnerables. ¿No es cierto? ¿Qué le hace pensar a usted que Dios va a engendrar hijos espirituales y no va a proveer una familia para ellos? ¿Qué le hace pensar a usted eso? Por eso, la iglesia local es la familia concreta, los hermanos que cuidan a los recién convertidos y los acompañan y los ayudan a crecer y los protegen. Pastor, se le olvidó una. Y los fastidian también. Pues sí, a veces así son los hermanos, pero son familia. Y al fin de cuentas, el que pone orden en la familia, ¿quién es? El padre, ¿verdad? Pero eso no quita que son familia. Entonces, también al individuo le toca una parte en la responsabilidad de la membresía. La iglesia tiene su parte. ¿Cuál es la parte del individuo? La primera y más obvia de todas es que cuando alguien quiere ser miembro de una iglesia, lo primero que tiene que hacer es congregarse. Es congregarse. ¿Por qué quisiera alguien ser miembro de una iglesia y no congregarse? No tiene sentido. La segunda cosa que le toca a un individuo es sujetarse. Congregarse, sujetarse. Si en la iglesia de Dios, Dios ha establecido un orden y la responsabilidad de la iglesia es supervisar el discipulado de un nuevo en la fe, entonces se supone que el nuevo en la fe, un auténtico hijo de Dios, se va a congregar con su familia espiritual y, segundo, se va a sujetar al liderazgo espiritual que Dios ha establecido en la iglesia, de lo que hablamos en las enseñanzas pasadas con base en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Hay un liderazgo calificado. ¿Cómo podemos probar con la Biblia que existe esa cosa como membresía? Es decir, yo no, a ver, enséñame dónde está el pacto de membresía en la Biblia. A ver, enséñamelo, Luis. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Eso es lo que tenemos por delante. Fíjense bien. Primero vamos a desbaratar la idea de que muchos tienen de que solamente congregarse es suficiente para ser miembro. Un miembro de la iglesia se congrega, pero no porque te congregues en una iglesia, ya eres miembro. En 1 Corintios 14, 24, escuche cómo dice la escritura aquí. Pablo habla a los corintios de lo que sucedía en sus cultos públicos, en el servicio de adoración. Y dice, 14, 24, desde el 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne, entonces, se fijan, está hablando de cuando la iglesia está reunida adorando, esa es la idea. Si toda la iglesia se reúne, estoy en el 23, y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos serán convencidos, por todos será juzgado. Escuchen. Desde los tiempos de Pablo y del Nuevo Testamento, a las reuniones de la iglesia entraban personas que no eran miembros, que no eran cristianos. En las reuniones de la iglesia entran todo tipo de personas. Y a través del proceso de congregarse, muchos escuchan y escuchan la palabra y escuchan, y finalmente entienden y se convierten. Así que no piense usted que porque va a una iglesia usted va a ser miembro en automático. Al menos no en una iglesia bíblica. ¿Me está siguiendo? Porque en la iglesia pueden entrar de todo. Pueden entrar personas que todavía no son creyentes. La Biblia les llama aquí incrédulos. O pueden entrar creyentes que tienen membresía en otro lugar y que están de paso de visita cumpliendo algún propósito. Un ejemplo de eso lo tenemos en las epístolas de Juan. En tercera de Juan, versículo 5, dice la escritura así. Leo para ustedes. Tercera de Juan. Dice. 5. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, sobre todo cuando se trata de extraños. ¿Cómo que extraños? ¿De qué está hablando? Bueno, en los tiempos de Juan había hermanos que por algún viaje, ya sea de ministerio o de alguna razón particular, iban de una ciudad a otra y al llegar allá, como eran cristianos, querían adorar. Buscaban dónde estaba la iglesia de esa ciudad y aprovechaban, se congregaban y adoraban. Esos no eran parte de la familia local, eran extraños, pero de todos modos asistían de vez en cuando. Entonces, puede que sea un incrédulo o un creyente y que asista a la iglesia, pero no porque asiste a la iglesia, eso lo hace un miembro. Mi esposa y yo hemos engendrado solamente 2 hijos, físicamente hablando. Y nuestros hijos han sido amigueros, ellos tienen amigos. Y eso nos gusta que tengan amigos. Y nos gusta más que vengan sus amigos a la casa, a que nada más anden en la calle. Y de vez en cuando vienen los amigos de mis hijos a la casa y a veces mi hijo invita a sus amigos y son bienvenidos. Pero hay veces que estoy ocupado y le digo, hey, muchachos, lo he hecho varias veces, lo he puesto a prueba. Muchachos, venga, necesito su ayuda, hay que hacer esto. Solo hay uno que me obedece. ¿Quién creen que es? Pues el que es mi hijo. Claro, ¿por qué? Pues porque él es el miembro de la familia. Los otros son, ¿qué son? Ahí están en la casa, pero no son miembros de la familia. Son amigos. Son visita. ¿Cuántas veces han venido los amigos de mi hijo a mi casa? Muchas. Muchas. Pero hijo, solo uno. ¿Me entiende? Lo mismo en la iglesia. Por si no sabían, solo no vamos a contar los que están hoy. Hay domingos que hay más, solo 27 personas forman la iglesia del pueblo de Dios. No se confundan, somos una iglesia chica. 27 personas forman esta iglesia. Ser miembro de la iglesia, entonces, no es suficiente asistir a la iglesia para ser miembro. Segundo, ser miembro de la iglesia no es estar adentro de un lugar, es estar adentro de un compañerismo. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 5. Un problema en esa iglesia un día. 1 Corintios 5, en el versículo 1 dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Aquí gentiles se refiere a los paganos, a los que no conocen de Cristo. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, no dice su madre, o sea, que hubo uno de los miembros de la iglesia que probablemente su papá anduvo con una señora, se casó con la señora que no era su madre del joven y luego se dejaron. El texto no dice si el papá era creyente o no, no importa. Lo que sí dice es que el muchacho cristiano se metió y tuvo relaciones con la mamá de su papá, que todavía no se divorciaban y que obviamente no se habían casado. No solo fornicó, sino incesto. Dice el apóstol 2, y se han hecho arrogantes en lugar de haberlos entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Escuchen lo que está diciendo aquí. Parece que la idea fue, estamos bajo la gracia, ya no vamos a juzgar al hermano, cada quien su vida, hay que orar por él, respétenlo. Estos corintios se adelantaron en su tiempo, parece que eran gente que vivía en esta época, ¿verdad? La época de la tolerancia, de la inmoralidad. Y Pablo dice, deberían estar entristecidos, hermanos. No arrogantes, decir, no, aquí practicamos la gracia, aquí no juzgamos a nadie. Dice Pablo en el versículo 3, yo pues por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes estén reunidos y yo con ustedes en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, hermanos, escuchen por favor. Cuando la iglesia auténtica, los miembros auténticos están congregados y oran y pronuncian cosas, hay impacto espiritual. Cosas suceden cuando la iglesia auténtica de Dios está reunida y ejecuta la voluntad de Dios, que no suceden con los cristianos individuales a solas. La iglesia reunida dice, en el nombre del Señor Jesús, dice, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Saquen a ese de la comunión de la iglesia, sáquenlo. Entréguenlo a Satanás, si es necesario que Dios le retire la vida con tal de que se salve. Esta, mis hermanos, esta medida tan agresiva de disciplina no es para avergonzar al hombre, era para su salvación todavía. Al final de este capítulo encontramos todavía en el versículo 12, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia? Pregunto yo, ¿qué es estar adentro? ¿Es estar adentro de un salón? No, porque ya vimos en el capítulo 14 que a las reuniones de la iglesia también llegan incrédulos y creyentes de otros lados de vez en cuando. Estar adentro de la iglesia no es estar adentro de un edificio, es estar adentro de un compañerismo. Eso es la membresía. No está diciendo, expúlsenlo, sáquenlo. Pablo no solamente está diciendo, sáquenlo de la reunión. Está diciendo, sáquenlo de la lista de miembros. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál lista, pastor? Ahí ni se menciona ninguna lista. Ahí no llevaban listas. Ah, no. A ver, vamos a Primera de Timoteo. Fíjense lo que dice ahí. En 1 Timoteo, volviendo a ese pasaje, las Escrituras nos enseñan así. Capítulo 5, leo. Dice el versículo 9. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 70 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Ahí no está hablando de la membresía, no, está hablando de las viudas que estaban en la iglesia. La iglesia mantenía registros, hermanos, de a qué personas ayudar y no. ¿Creen ustedes que la iglesia mantendría registros de las ayudas benevolentes y no mantendría registros de la membresía? ¿En serio? Es obvio, sí había desde los tiempos del Nuevo Testamento registros de membresías. Y cuando un cristiano incurría en un pecado, entonces la iglesia, en obediencia al Señor Jesucristo, Mateo 18, voy para allá. Mateo 18. Versículo 15. Nos regresamos en el tiempo. Para acá. Aquí todavía está Cristo con sus apóstoles. Todavía no llega el Espíritu Santo, la iglesia, todo eso. Aquí está apenas Cristo con sus apóstoles. Les va a enseñar por adelantado. Cuando alguien es ingeniero, primero pasa por la universidad y en la universidad le enseñan las fórmulas y le enseñan los problemas que se van, para que cuando sea ingeniero sepa lo que tiene que hacer, ¿sí o no? No se espera hasta que le surge el problema para aprenderse la fórmula. No, pues para eso va la universidad. Cristo está entrenando a sus apóstoles, los está preparando para cuando llegue el tiempo de la iglesia. Y aquí se va a sentar y les va a dar una de esas lecciones. Mateo 18:15 dice el Señor: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pregunta: ¿cuál es el objetivo de la reprensión? ¿Humillar al hermano? ¿Ganarle? Aquí dice al final, ¿cuál es el objetivo? Es ganarlo. ¿Qué es lo contrario a ganar? Ayúdeme por favor, ¿qué es lo contrario? Perder. Quiere decir que cuando alguien peca, en cierto modo empieza ¿a qué? A perderse. Pero él no lo ve así, ¿verdad? Pero Cristo sí lo ve así. Y está entrenando a sus discípulos a decir: se está perdiendo. Búscalo, no lo dejes, es tu hermano. Tú dijiste que era tu hermano, ahora cumple, ve y búscalo. ¿Y qué le digo? Pues repréndelo, pero se va a enojar conmigo. Tú repréndelo. ¿Y si se arrepiente? Pues lo ganaste, ese era el objetivo, ganarlo. No dejes que se pierda, gánalo. Versículo siguiente, el 16. Pero si no te escucha, entonces aquí Cristo ya está anticipando que a veces no van a escuchar, ¿verdad? Si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. ¿Y a qué lo lleva? Les pregunto yo. No quiso responder a la reprensión individual. Pasa el tiempo. Entonces vuelve a la visita, no se ha ganado al hermano, sigue medio perdido. ¿Ahora qué hacemos? Yo ya le dije, no, todavía no. Ahora una persona, llévate a una persona. O a dos si encuentras a otro. Ve y dile, haz lo mismo. Repréndelo. Dice el texto, 17. Y si rehúsa escuchar los, ahora ya no solo una persona la que le está hablando, es más de una, porque observaron el tiempo plural del verbo. Y si no los escucha, bueno, no es el verbo, es el pronombre. Si no los escucha, dice, dilo a la iglesia. Ahora, ¿a cuánto se lo tiene que decir? A todos. ¿A todos o a todos los miembros? ¿Eh? Porque si usted cree que la iglesia es todos los que se congregan, está equivocado, porque ya vimos, la iglesia no es todos los que se congregan. Porque los que se congregan, hay algunos que no son miembros. Entonces tienes que decírselo a los miembros. Para que se pongan a orar y para que le digan también. Y luego dice en el 17, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Quién es el gentil? El no creyente. ¿Quién es el recaudador de impuestos? El que ama más pecar que la honradez. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Observan? Ahora, aquí no dice es un gentil, aquí no dice es un recaudador de impuestos. Simplemente está diciendo tú trátalo como si lo fuera. Tenle por gentil y publicano. ¿Quiere comportarse como un incrédulo? Dale gusto. Pregunta: ¿los incrédulos son miembros de la iglesia? No. ¿Qué está diciendo Jesús? Sácalo del compañerismo de la iglesia. Ya no es miembro. ¡Qué cruel! No, esa es la estrategia del dueño de la iglesia para ganar al que se va perdiendo. ¿Están captando? Yo sé que lo han escuchado mil veces de mis labios y no me voy a cansar de decirlo. Yo no escribí la Biblia. ¿Sí saben eso? ¿Sí saben? Yo no la escribí. Yo solo la estudio y la enseño. ¿Captan? Y trato de obedecerla. A mí tampoco me gusta. Bueno, ¿a quién le gusta el conflicto? Al que le gusta el conflicto se equivocó de vocación. La lucha libre es en el otro edificio allá. A nadie nos gusta el conflicto y menos en la iglesia. Pero según Cristo, la confrontación del hermano extraviado es parte del proceso donde demostramos que le amamos y que queremos que no se pierda, sino queremos que ganarlo. Él no lo ve así, ella no lo ve así, Cristo lo ve así. Entonces, ser miembro, estar adentro, leíamos en 1 Corintios, si ustedes nos juzgan a los que están adentro, ¿cómo van a juzgar a los que están afuera? No se puede. Y no se refería adentro de un salón, se refería adentro de un compañerismo cristiano. Es decir, adentro de la membresía de la iglesia, hermanos. Y el último ejemplo de que sí es bíblica la membresía. Por cuestión de tiempo, solo uno más. En Hebreos 13:17. Muchos de ustedes han escuchado algunas de estas explicaciones en la clase de membresía, pero hoy aproveché para recordárnoslas a todos y a aquellos que nunca han tomado la clase, que sepan de qué se trata en parte. Hebreos 13. Otro de los versículos que yo no escribí, solamente leo. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Pregunta, dice la Biblia aquí, obedezcan a vuestros pastores o dice obedezcan a los pastores. Voy a ponérselas más fácil. ¿Dice la Biblia a las casadas, obedezcan a vuestros maridos u obedezcan a los maridos? A ver, señoras, ¿qué dice? ¿Vuestros maridos o los maridos? Ah, no, vuestros maridos, no. Sí, porque si la Biblia dice, casadas, obedezcan a los maridos, fíjense que yo tengo por ahí una gran bola de trabajo que hacer en el garage de mi casa y yo soy marido, ¿verdad? Obviamente no dice a las casadas, obedezcan a los maridos, dice, obedezcan a vuestros maridos. ¿Cómo llegó ese chingüengüenchón a ser tu marido? ¿Cómo? Pues platicaste con él. Allá de donde yo vengo dicen, te tiró el can, o sea, te trató de conquistar y lo logró, insistió hasta que dijo, no, pues, si de veras me quieres, papelito habla. Y entonces te casaste, ¿no es cierto? Si otro hombre llega y le da órdenes a tu mujer, ¿qué haces tú? Y dices, ¿y tú por qué le haces caso a ese? ¿Desde cuándo? Pues claro, con justa razón, es tu esposa, no es la esposa del otro. Volvamos al texto. ¿Obedezcan a quién? Vuestros pastores. Da por hecho el escritor de este libro que los lectores sabían quiénes eran sus pastores. Y también da por hecho el escritor de este libro que los pastores sabían quiénes eran sus ovejas. Porque dice ahí al final, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo quiero saber de quién tengo que dar cuenta y de quién no. ¿Tú no? ¿No? He usado este ejemplo también. Si tú vas al parque y tus niños están jugando en el playground, en el área de juegos, y están niños de otras familias, y de pronto varios niños se caen y se lastiman y empiezan a llorar, y entre ellos está el tuyo, ¿tú vas y a quién recoges primero? No escuché, ¿a quién? Pues al suyo, claro. Digo, ¡ay, qué cristianos! No tienen compasión de los otros pobres criaturas. No, hermanos, todo lo contrario. Si tú vas a recoger a los otros y tu niño acá está desangrándose, dices, todas las señoras van a decir, candil de la calle. Mira nomás su hijo ahí, y este anda recogiendo los ajenos. No por sentido común. Dios te ha dado hijos, cuídalos primero a ellos. ¿Sí o no? La Escritura dice en Hechos 20:28, a los pastores les dice, miren, cuiden por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Los pastores reciben un grupo de personas del Espíritu Santo. No son de la clase de membresía, es del Espíritu Santo. Ellos deben cuidarlas y van a dar cuentas. Cristo un día va a llamarme a mí a cuentas por los miembros de esta iglesia. A mí me interesa saber quiénes son esas personas. Y a esas personas necesitan saber quién es su pastor. No me contestes. Si alguien va y te pregunta, ¿quién es tu pastor? Oye, yo soy cristiano, oh, yo también, ¿y a qué iglesias vas? No, pues yo voy a la iglesia X y Y. Muy bien. ¿Y quién es tu pastor? Y si usted dice, no, mi pastor es Luis Floriano. Pues es un honor que usted me hace. Pero si alguien viene conmigo, oiga, me encontré a Pánfilo Pérez. Dice que él viene a su iglesia, que usted es su pastor. Y yo diría, es amigo, pero no es mi oveja. ¿Cómo sabe? Porque nunca me ha dado permiso. Es como si yo dijera, oh, ella es mi novia. Nomás que ella no sabe, ¿eh? No le pregunten. No, pues así no funciona. Para que una relación de veras seria, tiene que haber acuerdo mutuo. Tiene que haber expectativas claras y acuerdo mutuo y voluntario. Y si es lo suficientemente serio, hasta lo hacemos público. ¿Sí o no? Eso es la membresía, hermanos. Eso es. Yo no tengo problema que todos ustedes digan que yo soy su pastor. Pero la verdad, no soy el pastor de todos. ¿Cómo lo sé? De la misma forma que yo sé que no soy autoridad de todos los muchachos que vienen a mi casa, sino de mi hijo Víctor. ¿Por qué? Pues porque les mando. ¿Y quién es el único que obedece? Mi hijo. Y lo mismo me pasa en la iglesia. Todos ustedes me tratan bien, pero cuando yo doy una orden, solo algunos la obedecen. Los que confían que la orden que yo doy es bíblica. Esa es la verdad. Los que me han dado permiso de ser su pastor, soy su pastor. Y los que no, yo los respeto. Pero también tienen que entender que no son miembros de la iglesia. Lo que estoy diciendo suena chocante, suena fuerte para algunos de ustedes, pero eso es simple y sencillamente la puritita verdad. Lo que pasa es que la mayoría de las iglesias no quieren hablar de esto. Simplemente quieren llevarse la fiesta en paz. No hay que juzgar a nadie, no hay que cuestionar nada, no hay que exhortar a nadie porque se puede enojar. Y lo capaz que deja de dar ofrendas y nos va a afectar. ¿Saben por qué Dios le mandó a los que dirigen la iglesia no ser avaros? Porque si el líder de la iglesia es avaro, va a empezar a ver a la gente con cara de billete. Pues no lo va a exhortar cuando esté fallando, porque se le van a caer las ofrendas. Pero esta es la iglesia de Dios, hermanos. La iglesia de Cristo. Los miembros deben de saber quiénes son sus pastores. Si tú quieres que yo sea tu pastor, tienes que darme permiso. Yo no puedo ser pastor de nadie sin su permiso. Los pastores vamos a dar cuenta de los que son suyos. Y por eso necesitamos saber quiénes son esas personas. Por eso. Así que la gloria de Dios es más grande y más patente en una iglesia local sana, conformada de miembros que se cuidan unos a otros y que cumplen los propósitos divinos bajo el orden divino. Escuchen nada más estos versículos. No tengo tiempo para explicarlos. Aquí mismo en Hebreos. Hebreos 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Observan eso, hermanos? El engaño del pecado endurece, y la medicina para esta arteriosclerosis espiritual, para ablandar el corazón endurecido por el pecado, la medicina de Dios se llama exhorta. Confronta. Aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: mantengamos firme la profesión. Ok, hay una profesión. Profesamos ser cristianos. Mantengamos firme la profesión, Estoy en Hebreos 10:23. De nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Una y otra vez. Esta es la iglesia de Dios, hermanos. Esta. Entonces, la última pregunta que nos queda: ¿es bíblica la membresía? La membresía no es bíblica si lo que entendemos es un privilegio al gusto del cliente. Pero la membresía es totalmente bíblica si la entendemos como un compromiso serio ante Dios, como hermanos, de estimularnos y rendirnos cuentas para cumplir juntos los propósitos de Dios. Eso es la membresía. ¿Saben que cada vez que he dado la clase de membresía hay personas que deciden no hacerse miembros? Y yo lo entiendo. Y eso me enseña a mí algo, que ellos también entendieron. Ellos también entendieron. Tontos no son. Y dijeron, no. Una de las cosas que yo les digo a cada persona que ha tomado la clase de membresía es esta: si tú te haces miembro de esta iglesia, me estás dando permiso de meterme en tu vida, meterme en tu matrimonio, meterme en tus finanzas, meterme en tu paternidad. Tú me estás dando permiso de meterme en tu vida bajo los estándares bíblicos, nada más. La verdad es que no es que yo necesite ni quiera ser un entrometido, pero tú me estás dando autoridad bíblica para cuidarte. No me vas a poder decir, it's not your business. No se meta en lo que no le importa si tú te haces miembro. Y tú te descuidas, te garantizo que me voy a meter. Y si tú me dices, si eso pasa y tú me dices, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Entonces yo te voy a recordar esto. Y tú me dices, pues no quiero que se meta. Yo voy a captar el mensaje. Yo voy a entender que me estás diciendo, ya no quiero que sea a mí. Eso es lo que estoy entendiendo. Yo no puedo ser pastor de nadie a fuerzas. Si tú cambias de opinión y me dices eso, yo voy a entender. Yo voy a decir, está bien, ya no voy a ser tu pastor. Yo solo quería tratar de ayudarte bíblicamente, como te expliqué antes que sucedieran las cosas, pero solo podemos ayudar a los que nos lo permitan. Por lo tanto, si de manera persistente, impenitente, después del proceso bíblico, a solas, una, dos personas o tres, toda la iglesia, y no quiere la ayuda, entonces vamos a confiar en Jesucristo. Una persona, en una ocasión, me dijo, no voy a hacer lo que dice la Biblia ni lo que dice usted. Un miembro. Yo le dije, discúlpame, yo no puedo hacer eso. Yo sí voy a hacer lo que dice la Biblia. Lo que te dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Conclusión. Alguien dijo que Dios le gustaba mucho. Alguien dijo, un escritor secular dijo, oh, Dios me encanta. Me encanta, Dios me gusta. Dice, hasta que viví con él bajo el mismo techo. Dios es lindo como accesorio, hermanos. Como accesorio, Dios es, oh, es bien lindo. Decorativo en la vida de una persona. Pero eso no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Rey y nosotros los súbditos. Es el amo y nosotros los esclavos. Es el Padre y nosotros los hijos. Y lo obedecemos. Y lo honramos. Y lo amamos. Y nos sentimos orgullosos. A mí no me importa que solo tenga yo dos hijos, son míos. Mi papá tuvo como 9 hermanos y mamá como 16. Yo solo tengo 2 hijos, pero son míos. Y los amo y daría mi vida por ellos. Y también por los miembros de mi iglesia. El Dios verdadero es el Rey. Nosotros sus siervos. No solamente Dios pedirá cuentas a los pastores por las almas de las personas que les dio. También te pedirá cuentas a ti. También te dará cuentas, te pedirá cuentas a ti. Te pedirá cuentas a ti que dices ser cristiano y que pospusiste una y otra vez obedecerlo. Pospusiste hacerte miembro de una iglesia. Piensen y adquieran sabiduría. Oremos. Padre, damos gracias por tu santa palabra. Es una palabra diáfana, una palabra confrontadora, una palabra difícil y una palabra sanadora. Y al final es una palabra que llena de gozo y paz al que la guarda, al que la obedece. Concédenos, Señor, no echar en saco roto esta palabra, pero apreciarla profundamente en el corazón. En nombre de Jesús, amén.